Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Buenos días, Gustavo Varela, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Por suerte, che, la verdad que hay un montón de factores para entender que el mundo va hacia un lugar maravilloso, ¿no? Sí, bueno, sí, empezando por Brasil. Sí, sí, sí. Bueno, justamente quería hablar con vos, Gustavo, de todo esto. ¿Por qué los fascismos encuentran tierra fértil, caramba? Y a mí me parece que lo que pasa es que yo creo que esto que ocurre es una cosa de brutos. Viste que gente como colocada en una inmediatez de ciertas cosas, ¿no? Viste cuando querés agredir a otro porque no sé qué coño hizo y estás dispuesto como a matarlo, ¿viste? Esa sensación de los que manejan, ¿no? Los autos que son capaces de situaciones muy complejas, ¿viste? Muy muy aberrantes en muchos casos. El que te ve con el cochecito del bebé en la boca calle y sigue de largo, ¿no? Y te claro, pasa por encima. ¿Viste? Como si fuera un derecho... Esperá que estornude. Como si fuera un derecho... Perdón. Como si fuera un derecho que lo transformara a esa persona en alguien imbatible. Después hablemos de lo raro que estornudás, Gus, pero ahora seguís siendo serio. No, porque estoy en la radio, si no estornudo normal. Pero me parece que hay algo de ese tipo de inmediatez, ¿viste? De la... No sé, no me salen bien las palabras, pero... De un tipo de vida un poco tonta. Como una sacadez, ¿no? Sí, y con gente que está como teniendo la certeza de que aquello que piensa y aquello que dice es la verdad de lo que ocurre. Y entonces está dispuesto a pasar por arriba de cualquiera, sin tener ningún tipo de miramientos, ni de contemplación, ni de respeto. Me parece que hay algo de esa brutalidad que la vemos en la calle con los golpes o con los carritos que parecen que fuesen unos tanques Panzer, ¿viste? Y en realidad está llevando un nene, y entonces y por el derecho de ser padre y tener un niño en el carrito hace que vos puedas atravesar la ciudad, ¿viste? Sin detenerte. No te metas con los que vamos con el carrito, con la prepotencia de trabajo que corresponde. No, está bien, no. Digo, y tampoco es un buen ejemplo el del carrito, pero lo vivimos y a todos nos pasa un poco eso. Hay otros gestos de mucho más feos y, qué sé yo, los empujones o los pechazos que te comes caminando por la calle Florida. Sí, yo últimamente lo que escucho mucho es gente teniendo conversaciones telefónicas muy sacadas por cuestiones familiares, laborales y casi siempre llegando a instancia judicial. No, si ya presenté el recurso de no sé qué, no, ya le mandé la carta documento, ¿viste? Sí, como un poco sí. El impeachment de la vida cotidiana. Es que estamos muy atravesados por eso. Yo, en mi casa... Hice el pedido del gas en el mes de junio y ayer terminaron con todo el trámite. Y yo tengo gas. Ayer, o sea, octubre. Entonces, en todo ese periplo, ¿viste? Yo empiezo a pensar, no, les voy a hacer un juicio. ¿Viste? O sea, te pones en un dispositivo judicial de reclamo que está bien, pero al que estas grandes empresas te llevan porque no tienen rostro, porque las personas con las que hablas son anónimas, porque por ahí esas personas están, no sé, en Tahití o en cualquier otro lugar que te atienden el teléfono porque son llamados de estos call centers. Bueno, me parece que ahí hay una cosa que... La atribución de los derechos, ese me parece que es el asunto... que se extiende más y cada vez más, y entonces ahí en nombre del derecho uno es capaz de cualquier cosa, hay gente que es capaz de cualquier cosa. Me parece que los fascismos actuales y las convocatorias a gente, digo, tan elemental, ¿no? Yo digo, el que va a ser presidente de Brasil es una persona completamente elemental. Es decir, alguien que desconoce los derechos... los medios de comunicación en Brasil y en la Argentina también, ¿no? Donde hay ahí una construcción permanente vinculada a la acusación, ¿no? Vinculado al desprecio hacia el otro. Mm. Bueno, todo eso que vemos ahora y que imaginábamos, por lo menos yo imaginaba, que eso se había terminado. O sea, que algo había ocurrido para que estos derechos de los que gozamos nos permitan a nosotros poder comprender que otros también tienen derechos. Uh-huh. Esto me parece muy, viste, una cosa escolar, pero me parece que efectivamente es algo que nos ocurre. No, yo estoy muy sorprendido de los cambios en general del termómetro social, viste. Pienso, más allá de las críticas que en su momento le hicimos desde acá, por ejemplo, al kirchnerismo y demás, pero vos pensás en la Plaza del Bicentenario, ¿no? Sí. Y pensás años después, una movilización, no digo que sea la misma gente compartida, pero mucha gente marchando contra la ley de educación sexual integral. O ves, sí, Brasil hipermovilizada con consignas interesantísimas contra el aumento del transporte público y también quejándose por el despilfarro de la guita para el Mundial y la Copa Confederaciones. Y después tenés Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo el termómetro social puede variar en pocos años, digamos? Sí, y además me parece que en el caso de Brasil se da un fenómeno que no se había dado ni siquiera en Estados Unidos, que son los inventores de una cierta religiosidad cristiana tecnológica, digamos. Y nacional, sí. Sí, como era Chimisuaga, no sé si vos sabés quién es Chimisuaga, que era uno de estos pastores electrónicos, así se los llamaba en la década del 80 y del 90. Y yo lo fui a ver en River estuvo. ¿En River? Sí, en River. Mirá. Y bautizaban con piletas pelopincho. Ah, ¿eso era Chimisuaga? Claro, y el tipo era... Este era el primo hermano de Jerry Lee Lewis, que es el que toca el piano. Sí. El de Bolas de Fuego. Y Chimisuaga, Jimmy, era, tocaba unos blues que eran extraordinarios, porque en general el blues viene de esa raíz religiosa. Bueno, pero no me quiero distraer. En el caso de Brasil, el carácter político de los evangélicos es llamativo también, y es fuerte, y es un tema, digo, que se instala ahora y que sigue para adelante. Ahora en Brasil, y yo no tengo ninguna duda de que eso va a pasar también en la Argentina, con sectores bajos, muy adictos, digamos, a este tipo de religiosidad, y con pastores que no son políticos, digo, no ejercen la política, no son derivados de ahí, pero que sí van a empezar a tener, en la Argentina también, no tengo dudas, un importante plafón de gente. Entonces, el pastor, que no sabemos ni quién es un tipo que mueve gente. Entonces, se van a apilando en una suerte de verticalidad, donde va a haber seguramente dos o tres tipos en el del mundo evangélico que cocinen un poco en la olla de la gente evangélica y que puedan tomar ciertas decisiones en relación al poder. Digo, por ahora no hubo aquí una campaña dirigida a los evangélicos, salvo algunas cosas que hizo el macrismo. Pero, por ejemplo, otros no lo hicieron. Scioli no lo hizo, o Massa no lo hizo. Es decir, no hubo un acercamiento de ese tema. Pensaba cuando decías el sin cara de las formas de poder, incluso cuando tenés que hacer un trámite en Metrogas, y se me venía tu hitazo ese del ensayo de Nicolino Loche, ¿no? Que le saca, sí, le saca la cara, digamos, en su manera de defenderse con la guardia baja y esquivando con mucho reflejo la piña del rival. Pienso que a veces estas formas de poder contemporáneas tienen algo de esa actitud nicolino, que uno tira piñas al aire y termina enfrentado contra sus propios fantasmas, que es un poco lo que sostenés en ese ensayo tuyo sobre, sí, Nicolino. Y también con la imagen de lo bello, porque quienes no sabemos de boxeo, decís vos en ese ensayo, decimos, ah, qué lindo Nicolino, que es como alguien puede decir, qué lindo el cartel del macrismo, y cuando tirás la piña no hay nadie, ¿viste? No, o no hago cola y llamo por teléfono y hablo con alguien, y ese alguien no te resuelve nunca el problema. Sí, pero aparte me parece que ese tirar la piña y dar con el vacío y quedar enfrentado a uno mismo es tremendo, porque es la pregunta que a todos nos subyace muchas veces, que es, ¿y yo no estaré siendo también poco productivo? ¿Viste que nos pasa también eso, sí, en el discurso, sí, del emprendedurismo? Bueno, lo que han logrado estos tipos es desplazar a la gente. O sea, viste, que la gente se arregle sola. Porque no, al tener gente que no tiene cara, vos te quedas ahí varado. Me parece que ahí hay un asunto. Yo creo que esto tiene que ver, por un lado, con el fin del humanismo, que se habla mucho y qué sé yo, pero algo que yo te dije la otra vuelta, no me acuerdo, pero que es el fin del iluminismo. Porque para mí la cosa es esa, es algo del saber, porque el iluminismo que era, viste lo que dice Kant y qué sé yo, son unos tipos que dicen, bueno, nos volvemos mayores de edad si tenemos un cierto saber. Quiere decir, abandonamos como un espíritu infantil y juguetón para meternos en el mundo de un modo mucho más directo a partir de ciertos valores. Esos valores, ¿dónde los obtenés? Bueno, los obtenés a través de la iluminación, o sea, a través de la educación. Y siempre, al menos yo, siempre tuve la certeza de que la educación libera. O sea, que el que más sabe tiene mayores posibilidades de conquistar y de seguir y no verse constreñido a otras situaciones. Y yo solo pensaba en relación a las prisiones, por ejemplo, ¿no? Que está llena de gente analfabeta o gente que no terminó el primario o gente que apenas se pisó el colegio secundario. Entonces vos decís, bueno, esto es porque no tienen un conocimiento, no tienen un saber, no pudieron estar más tiempo en la escuela y entonces ocurre esto. ¿Viste? Como... y si tenés más conocimiento, tenés la posibilidad de eludir el derecho. El derecho es la condición del sistema jurídico, por lo menos en la Argentina, te brinda la posibilidad de evadirlo. Mm. Pero para poder evadirlo, necesitas tener saber. Es decir, tenés que conocer ciertas cosas. Entonces eso te permite eludir, ¿viste? Por eso los juicios son largos, porque hay abogados que son mediadores, que son los administradores de esa elisión, de ese eludir. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer esto para que usted no van a poder, entonces vos ensucias la cancha como para que todo eso se diluya. Y en muchos casos, tratándose de ciertas cosas, se diluyen. Entonces a mí me parece que hay ahí como una cosa de, ya no es el saber aquello que nos libera. Y eso a mí me da una pena, porque cuando pensamos que el saber nos libera, yo digo, hay gente que es profesional y no tiene saber, no tiene ese espíritu de composición con el mundo que te brinda el saber. Sí, hace un tiempo empezamos a hablar también de la dignidad reemplazada por la capacidad de consumo, ¿no? En algún momento fue lo laboral o puede ser la educación y de repente es la capacidad de consumo que tenés, cualquiera sea el medio mediante el cual alcanzás eso, ¿no? Sí, bueno, porque la conjugación de la subjetividad en términos contemporáneos es necesariamente la satisfacción del deseo ya. Claro. ¿Viste? Ya, venga ya. Bueno, por eso, la semana que viene, viste que nos visita Bifo, está llegando ya el querido Franco Berardi. El martes va a estar acá en La Tribu a la mañana, vamos a charlar con él en el auditorio de La Tribu, Gus, así que te podés venir a compartir con nosotros ese momento, y el viernes en el auditorio de Ciencias Sociales a las 7 de la tarde, todo esto la semana que viene. Pero una de las cosas que está diciendo Bifo es la potencia que puede tener hoy aburrirse, por ejemplo. Bueno, hemos hablado más de una vez de lo aburrido del sistema capitalista. Sí. Digo, en relación, suponete, a lo que ocurría, no sé, en periodos como la antigüedad en Grecia, ¿no? Con todos los avatares que tenía, o incluso el mundo religioso, con todas sus expresiones y sus modos, ¿no? Eso, viste, es una cosa que le ponía una cierta intensidad espiritual al asunto. Sí, pero ante la velocidad de satisfacer el deseo ya, me parece que ahí el aburrimiento, según palabras de Bifo, puede surgir como una cosa interesante, ¿viste? Como decir, no salgas corriendo a tapar. Bueno, pero ¿y quién se aguanta? Ah, claro. ¿Viste? Porque, escúchame, Cyber Monday. Todo el mundo... A mí me llegaron 150 millones de mails. Siento que tengo que comprar algo ahora, ¿no? Bueno, estaban todos al palo, loco. Estoy con unos amigos que están todos al rimazo, ¿viste? Bueno, y eso, ¿cómo parás esa bola? ¿Ya compraste algo por Cyber Monday? No, jamás compré. Pero además, no entiendo nada lo que tengo que hacer. Y en general los sistemas de pago me parece que son peligrosos. Sí, igual, totalmente. Bueno, eso pasa. Pero volviendo nuevamente al fin del iluminismo, me parece que ahí hay una clave también. Porque los fascismos... A ver, las derechas fueron derechas cultas, ¿eh? La derecha, por ejemplo, la derecha en la Argentina de comienzo del siglo XX fue una derecha muy culta, desde Bartolomé Mitre, que viste, en adelante, tipos muy cultos. Y el mismo Rosas, eran gente muy culta. No digo que Rosas sea un fascista, pero digamos, los sistemas fuertes de poder eran todos aquellos que escribieron y pensaron la Argentina en 1870, 1880, 1900, eran unos tipos muy ilustrados, y, como Sarmiento, como Juan Bautista Alberdi, ¿viste? Son unos tipos que tienen mucho saber. Y eso, la derecha lo siempre fue tributaria de ese tipo de saber, y de hecho las historias de la Argentina hasta hace relativamente poco eran mejores las de las derechas que cualquiera de la izquierda. Sí, eso mantiene, ¿no?, una tradición también que obviamente pasó por la dictadura cívico-militar, con algunas figuras también ilustradas en materia. Digo, Jorge Rafael Videla tiene su formación claramente, no era de lo que vos decías hace un rato, de los brutos, digamos. Pero también me parece que si uno sigue la tradición, ves un tipo muy afinado en todo eso, Agustín Laje, que está criticando a los feminismos y que marcha contra la ley de educación sexual integral, sigue ese linaje de formación. Se está comentando mucho ahora el perfil que escribió Juan Elman para la revista Anfibia sobre este chico Agustín Laje, y hay un pasaje que a mí me interesó mucho, que hay un youtuber que habla con él, porque los youtubers hablan con la derecha, evidentemente, sí, que le dice: Agustín Laje, vos explicás demasiado, no tenés que explicar nada. ¿Viste? Como le está diciendo, podés ser bruto, no hace falta que sigas un linaje de formación para decir esto. Claro. Bueno, sí, las horas delante de una computadora con juegos o este tipo de cosas, los youtubers, y esto también es un poco un signo de esto, que de lo que estamos hablando. Pero no, porque todo el mundo tiene que haber leído la Ilíada. Porque no ese es el asunto. Digo, el tipo de cultura al que me refiero, que se acabó y que, bueno, no sé qué es lo que va a ocurrir tampoco, ¿viste? Pero que me parece que ahí hay una... hay una fosa, viste, que nos está llevando a un lado que es medio raro y que desactiva, digamos, la idea del iluminismo como una forma, una práctica de la libertad, porque en última instancia de eso se trata. Gus, tapa la angustia y salgamos a un Cibermonda y re loco, paguemos en cuotas. Bueno, que espero que no haya sido un porno bajón esto, pero... como diría el flaco. Te mando un abrazo enorme, Gus. Dale, loco, chao. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.